Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar el tema de las tutelas de niños, que son un asunto que se lleva muy irregular, y aquí tenemos para dar testimonio de ello a Victoriano. Buenas tardes, Victoriano. Hola, buenas tardes. Y Richi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Rosa, que ya la habréis oído en otras emisiones de radio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos telefónicamente a Patricia. Patricia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se te oye perfectamente. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Quieres hacer una primera exposición, Victoriano? Como veáis, yo pienso que un día como hoy, que es dos días antes de salir a la manifestación de los herejes en Madrid, pues conviene saber o explicar a quien nos escuche qué son los herejes. Los herejes es un movimiento a nivel de todo el Estado español que defiende un modelo totalmente diferente al actual respecto al trato que se le da a los niños y a las niñas, y por lo tanto por eso nos declaramos herejes en rebeldía. Nos declaramos herejes en rebeldía contra el sistema de atención a familias, niños y niñas y adolescentes por parte de lo que llaman la autoridad competente, que es donde se delega para hacerse cargo de los niños y de las niñas, no solamente de los que están presos, porque en este momento hay que saber que en España hay aproximadamente 50.000, 50.500 niños y niñas tutelados, que nosotros llamamos presos, y el movimiento hereje, que es el que convoca la manifestación del sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de España, pues es un movimiento de toda España, de bastantes asociaciones que apoyan el movimiento en contra de la herejía que supone. Eso sí que es una auténtica barbaridad o herejía o inquisición, como se quiera llamar, que los padres y las madres y los propios niños no tengan autonomía y dependan de lo que decida un trabajador o trabajadora social a las órdenes de la Consejería de la Infancia de que se trate. Y a las órdenes. ¿La mayoría de estos centros suelen ser privados o públicos? La mayoría son privados, pero no solamente son privados los centros. Son privados una cosa que se llaman los CAI, que son los centros de atención a la familia. Son privados lo que se llaman los PEF, que son los puntos de encuentro familiar. Entonces, claro, esos organismos privatizados son los que emiten los informes sobre el bueno o mal comportamiento de las familias. Y muchas veces son también privados los que desde los propios colegios de la escuela informan sobre si las familias son idóneas o no son idóneas. Entonces hay un problema, primero, de privatización extrema de todo el sistema de atención a niños y a niñas desde los hospitales, porque también son muchas veces privados, otras veces no, los trabajadores sociales de los hospitales, sean públicos o privados los hospitales, pero los trabajadores sociales muchas veces están al servicio también de empresas privadas. Y todo ese enjambre de privatizaciones y de una mentalidad antigua son los que hacen que se lleven niños en el parto, que se lleven niños los colegios, etcétera. No sé si lo sabes, pero el día 22, justo con ellos por la mañana, se reúnen también lo de los bebés robados, que van protestando de los que les quitaron los niños en su momento, a raíz de tiempo franquista, pero que hasta muy poco se han estado llevando niños y se han estado diciendo que habían muerto. Para quien no haya oído de este tema, hay un libro que es el de Consuelo García del Cid, que se llama El desmadre de los servicios sociales, y Consuelo, que conoce muy bien el otro asunto, porque fue una de las que sufrió las consecuencias al estar ella misma presa en un centro de mujeres, explica perfectamente en el libro del desmadre de los servicios sociales, pues que el sistema que antes se llamaba de protección de las mujeres malas, ahora se llama tutelas, o se llama la comisión de tutelas, o se llama la comisión de tutelas adultas, de adultos, que también hay que hablar de ella en algún momento, que es la ANTA, que es un organismo paralelo a la comisión de tutelas de menores y que funciona de la misma manera, también sometido a las grandes empresas que son las que al final imponen el modelo de familia que ellas dicen tener, sabiendo todos que los grandes propietarios para nada tienen la familia que dicen que los demás tenemos que tener. Para dejar las cosas claras, te voy a hacer, vamos a ver si me puedes especificar por cantidad. No dudamos de que hay familias a los que, bueno, el retirarle los niños pues está más que justificado. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo. Hombre, ¿por qué? Pues porque el artículo 39 de la Constitución dice con toda claridad que los poderes públicos se responsabilizarán de atender socialmente, psicológicamente, estamos hablando de casos extremos. A las familias, no, pero incluso en los casos extremos, antes de tomar la decisión de retirar a los niños y a las niñas, hay que tomar la decisión de salvar o de proteger al conjunto. Y es muy raro que haya, además, en una familia que no tengan un abuelo, un tío, un primo hermano, un sobrino de la familia cercana. Por lo tanto, por principio... Pero si no se quieren hacer cargo, ¿qué pasa entonces? Es que todo eso, los casos que nosotros conocemos, aunque frente a nuestras teorías, hay otros que aseguran que exageramos. De los casos que yo conozco, siempre hay alguien que podría hacerse cargo. Incluso cuando hay cuestiones de violencia por el medio, que los puede haber, incluso en esos casos, no toda la familia es violenta y no toda la familia cercana anda por ahí haciendo daño. Y luego para eso están los psicólogos, para eso están los terapeutas, etcétera, etcétera, que deberían primero detectarlo antes. Esta mañana, me parece que ha estado en Radio Nacional o en una emisora importante, una chica a la que hacen bullying. Basta escuchar a la madre de esa niña a la que están haciendo bullying para darse cuenta que la escuela pasa del tema del bullying, por ejemplo. Entonces, muchos de los casos que terminan siendo tutelados arrancan con un bullying o un medio bullying. Y el problema del bullying y el medio bullying es que tiene que ver con el sistema educativo español. Victoria, no, pero sabes que hay familias en que a lo mejor alguno de los progenitores puede ser pederasta. ¿Le vas a dejar los niños? Sí, vamos a ver. No, yo no le voy a dejar los niños a un pederasta. Pero sabemos qué pasa. Sabemos qué pasa, pero repito, si la escuela estuviera bien organizada, los pederastas se les detectan muy deprisa. Querría intervenir en este caso. Sí. Vale, me presento, soy Patricia, soy educadora y tengo experiencia en un centro de chavales, ¿vale? Es un centro de menores, es una residencia infantil, ¿eh? No es un centro de menores, hay mucho estigma, por otro lado. Con el asunto se estigmatiza mucho a los chavales y a las familias también. Y yo creo que no todas las familias tienen la misma situación y no todos los perfiles son de la misma manera. Indudablemente lo deseable es que ningún niño tenga que ser apartado de su familia. O sea, el entorno familiar y de proximidad del chaval es muy beneficioso para él, salvo en algunas excepciones. Y desgraciadamente hay situaciones sociales muy poderosas como para poder avalar que se tenga que llegar a esa situación de separarlo de la atmósfera, ¿no? Porque efectivamente el núcleo puede ser violento y a lo mejor los abuelos o los tíos no, pero los abuelos y los tíos no les van a poder impedir la entrada a los padres o a quien le esté maltratando al chiquillo en cuestión, o el entorno agresivo en cuestión no va a poder ser bloqueado fácilmente por estos familiares, ¿vale? Entonces, hay algunos casos extremos que sí puede ser una solución el separarlos de su atmósfera natural, ¿vale? Pero son casos muy, muy excepcionales. O sea, yo he trabajado dentro, yo he tenido la suerte de estar en un centro público que no está ni privatizado ni... No, yo iba a través de LAMAS, ¿vale? De la Agencia Madrileña de Atención Social, y a los niños se les trataba con amor, les dábamos todo el cariño posible. Además, pues en la pandemia ha sido duro, porque las familias ni siquiera han podido ir de visita, porque se han cerrado todas las posibilidades por cuestión del virus y demás. Ha sido muy duro para las familias y para los niños también, y también para nosotros los educadores, ¿vale? Y aquí hay varios temas. La trabajadora social, que es más o menos la que puede determinar de dónde puede venir una solución mejor, A ver, habitualmente no está en el centro. Entonces esto es un problema porque tú no ves la evolución del chaval, ni de la familia, ni de nada, ¿no? Entonces al final las decisiones, si se amplían las visitas o no, si se da la tutela completa al padre o no, dependen de la dirección del centro, que no te puede atender todos los casos con el tiempo suficiente, o directamente de la consejería, que es ya el... Claro, pero perdóname, pero si se cumpliera incluso la ley, yo estoy en contra totalmente de que se separe a los niños, salvo en casos súper excepcionales. Y de los 4.000 casos que hay en Madrid, yo no creo que haya, por el porcentaje de los que conocemos directamente, no creo que haya más de quizá 1.000 casos. De los 4.000 que están en este momento en los centros, con los porcentajes que nosotros manejamos, por lo que conocemos bien, no creo que haya ni 1.000 que haya que retirárselos. No, evidentemente es una situación que no es mayoritaria, ¿vale? Claro, pero en cambio... Sí que ciertamente yo no estoy de acuerdo de que todos los niños que están en una residencia infantil tengan que estar. De hecho, la gran mayoría, si hubiera otra alternativa, no tendrían ni que estar. ¿Vale? Pues eso es, pero entonces, eso es lo más importante. Eso es lo la más historia importante. Es que sí que es verdad que ahí está el perfil social, que eso la culpa no la tienen los niños, la culpa la tienen el entorno, ¿vale? No necesariamente la familia, pero sí en gran medida. Entonces, esos niños en concreto, ante la amenaza de que puedan sufrir cualquier tipo de vulneración, ellos tienen que estar. Pero si luego, luego están los de perfil económico, que afortunadamente son menos casos, que es que ¿Conoces lo que está pasando? Perdóname, ¿conoces lo que está pasando en el centro Chamberí, por ejemplo? Que es un centro público. Cuéntame además. Cuéntame un poco. Pues sí. En el centro Chamberí, cuando los chicos salen, y las chicas sobre todo ya, los que van al instituto, que tienen 11, 12 años, cuando salen del instituto y vuelven al colegio, pues como es imposible, porque no hay suficiente personal, ni hay una idea clara de lo que hay que hacer, pues esos chavales y esas chavalas se pasan 2 o 3 horas deambulando por Madrid. Y como deambulan por Madrid, pues aparecen por allí los de la Operación Sana, que en general no tienen buenas intenciones. Y tenemos lo que está pasando en Madrid. Si es que bastaría con saber lo que está pasando en Madrid con la Operación Sana, y no hablo de algo que nos estemos inventando. Estamos hablando de una cosa que está investigando la policía. Otra cosa es que la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, la señora Dancausa, niega que tenga importancia la Operación Sana. Como todo el mundo sabe, la Operación Sana es una red de toda clase de barbaridades, incluidas tráfico de drogas, etcétera. Pues muchos chavales y muchas chavalas de la Operación Sana han salido del Picón de Jarama y han salido de otros centros, por esto que te digo, porque claro, son chavales y chavalas que a los 12, 13 años pues deambulan por Madrid, y lógicamente las bandas malas, yo no estoy diciendo los trabajadores sociales y las trabajadoras bastante hacen con intentar evitarlo, sencillamente no pueden luchar contra bandas organizadas que andan pescando niños y niñas por las calles, y es más fácil de pescar a un niño o a una niña que no tiene que ir a dormir a su casa que a aquella que tiene que ir a dormir no, a su casa. No, evidentemente los niños de este tipo de situación, ¿no? Pues están muy vulnerables, primero porque son adolescentes. Los adolescentes, incluso en su entorno natural, con su padre y su madre, o sus dos padres o sus dos madres, lo que sea, ya les cuesta mantenerse fiel a las normas. Y es su madre y su padre, ¿vale? Imagínate un chaval que tiene 13 años, que está perdido, que está sufriendo, porque es una situación muy dolorosa, que no tiene cerca de sí un referente de apego, porque, a ver, su familia no vive con ellos, ¿no? Entonces, ellos dicen, tú no eres mi padre y no te voy a hacer caso. Entonces, los educadores están intentando currérselo con ellos todo lo que pueden, pero al final no son una figura igual a la que vaya a ser su familia, nunca. La familia, pues evidentemente, no va a saber qué es lo que le pasa al chaval, a no ser que el niño se lo cuente, ¿vale? Entonces hay un vacío ahí de control, tanto de la parte de la familia, por razones obvias, de que es que tampoco pueden, y por parte de los educadores, que eso evidentemente induce a que haya más fragilidad en estos casos. Sí, bueno, vamos a hacer un apto, porque tengo aquí dos madres que están afectadas, y hay una que me pide la palabra. Yo, y de todas maneras, perdona, Rosa, vamos a dejar que habléis vosotros también. Porque sí, si claro. No, a ver. Yo personalmente en muy poquitas cosas estoy de acuerdo contigo. Mi hija está en un centro y tengo la suerte de poder decir que es de los menos malos que conozco. Es un piso de acogida y lo llevan chavalitas muy jóvenes, con lo cual pues es de lo malo, menos malo que conozco. Pero todo de lo que se me acusa a mí lo hacen ellas, todo. Mi hija con 13 años, si antes de las 8 de la mañana no ha hecho el baño, que no entiendo por qué tiene que hacer el baño, entiendo que haga tareas, pero no entiendo por qué tiene que hacer un baño cuando hay una señora de la limpieza, se va sin bocadillo al colegio. Hay muchos días que se va sin desayunar, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Que los educadores tienen que ir a recoger a otro niño. Los niños no se quedan en la casa, se quedan en el descansillo. Que, por ejemplo, mi hija con 12 años ha estado llevando a 5 paradas de metro a una niña de 10 años. Un día la niña de 10 años decidió que se escapaba. Mi hija llegó con tal disgusto al centro, con tal disgusto, y encima fue castigada por no hacerse responsable de la niña de 10 años. Si a mí me cuentas que eso es hacer bien los educadores su trabajo, pues no sé, creo que vivo en un mundo distinto al tuyo. No lo entiendo. No entiendo que cuando vayan, que se queden en el descansillo, no entiendo por qué les privan de la libertad más básica, como es hablar con su madre sin que haya alguien grabando o alguien vigilando sus palabras. No entiendo que te corten una llamada cuando les dices, oye, pues si esto no está, no lo encuentras bien, háblalo, expónlo, manifiesta tu queja, y te digan, se ha acabado la llamada. Perdona, estoy educando a mi hija para que no sea un borrego, para que no acepte que la engañen, para que no acepte cualquier cosa. No tengo por qué aceptar que corten su libertad hasta el límite de que quiten su libertad de expresión con su madre. No, no, total, yo estoy totalmente de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con eso, ¿no? Yo en mi caso soy bastante permisiva, he tenido cierta crítica por parte de mis compañeros porque... La normalidad es un poco que son muy estrictos con cosas que realmente tampoco tienen importancia, ¿no? Como una conversación o un, y yo en ese sentido no he sido así nunca, no creo. Pero que el problema, pero es, sí es cierto que está todo como muy encorsetado, ¿no? El problema es que el hecho de que tú no seas así no significa que el protocolo no tiene ni pie ni cabeza. Pues entonces hablamos de lo mismo. Empezamos además que es muy complicado trabajar en educación social porque los niños no se abren fácilmente, ¿vale? Evidentemente, entonces, os tienen miedo. Para que realmente puedan abrirse, y ya no es por el miedo a nosotros, porque yo no considero que haya un maltrato por parte nuestro, pero sí que hay cierta indiferencia, ¿no? Porque por parte de los chavales es muy complicado confiar, y por parte de los profesores o educadores es más fácil, digamos que normalizar la situación que tener empatía, porque se sufre mucho. Entonces la cosa es que si ponen gente que vale y ponen contratos eventuales de 6 meses, de los niños aprenden a preguntarte, lo primero que te preguntan es ¿para cuánto tienes aquí? Ya, pero eso no es el problema de los niños. Porque si tú tienes continuidad, no puedes trabajar con ellos. No, y puedes, ese no es problema. Y ayudarles en ese momento. Ese no es problema de los niños. De la cuestión burocrática. Ese, ¿vale? No es problema de los niños. Vosotros, independientemente que estéis 5 días o estéis 7 años... tenéis que dar lo mejor de vosotros. Y luego, si os queréis quejar de vuestras condiciones laborales, oye, señor Ayuso, me quejo, pero vosotros a los niños no les tenéis que manifestar ni condicionar esa queja. Y te vuelvo a insistir, mi hija, afortunadamente, está en un sitio de los menos malos. Y a mí me da una pena tremenda, y no es un sitio donde la estén maltratando ni tal. A mí me da una pena tremenda cuando me dicen, oye, mamá, me duele la tripa, y le tengo que mandar una pastilla escondidas para que se la den el día que tiene la regla. Porque no le dan una pastilla, y me dice, mamá, no te quejes, que aunque no me hagan nada, la toman conmigo. Esa es la norma que yo he visto en todos los sitios. Y me llevo un año y medio que mi vida se dedica a esto, a ver qué está pasando, a estudiarme leyes, a estudiarme estadísticas, a ver qué pasa. Y te juro que en ese año y medio todavía no he conocido una persona a la que le tuvieran que quitar los hijos. Estaríais mucho mejor y sería un mejor trabajo. Ahora hay mucha queja, es que nos están cerrando los centros y vais a la los niños, a las familias de acogida. Caramba, ¿de qué os quejáis? Dejar de declarar órdenes de desamparo y hacer intervención domiciliaria. Tendríais muchísimo trabajo. Yo lo que sí creo, Rosa, perdonad. Yo lo que sí creo, Rosa, es que la responsabilidad no está ni en los trabajadores sociales ni está en otro tipo de trabajadores, está en el sistema. O sea, el día que los colegios normales sean un lugar de escucha de los niños y de las niñas, y que, por ejemplo, los que estudiáis educación social, yo lo que sí creo que tenéis que estar ayudando dentro de los colegios y dentro de las familias. Y eso sí sería responsabilidad vuestra, de exigir a vuestro sindicato de trabajadores sociales, en vez de enfadarse como se enfadaron hace poco, sindicato o como le llaméis, porque tenéis una organización que cuando fue Consuelo García del Cid a la radio a intentar hablar de lo que hablo yo y de lo que habla Rosa y de lo que habla Richi, pues Richi todavía no ha hablado, que ahora le vamos a dar la palabra. Las conocemos porque llevamos tiempo ya y sabemos de lo que está pasando. Lo que está fallando es, en mi opinión, es el sistema en su conjunto. Y eso sí, tenemos que ver cómo vamos al encuentro de trabajadores sociales, que a la vista de lo que sufrimos los que se nos llevan los niños o los nietos o los hijos, según los casos, yo no soy un afectado directo por hijos, pero sí que un nieto de mi compañera perdió a su hijo y se lo llevaron y no lo vio más. Y no lo vio más porque en el punto de encuentro donde tenían que haberlo visto, pues le trataban como se tratan los puntos de encuentro. Y claro, en los puntos de encuentro, que vosotros los que estáis en los centros no sabéis lo que pasa en el punto de encuentro. El punto de encuentro es peor que en una cárcel. O sea, un ciudadano condenado por un delito grave en una cárcel tiene más libertad para hablar con su familia que un niño o una niña en un punto de encuentro. Porque en el punto de encuentro hay siempre una especie de poli allí que está viendo a ver lo que hablan y que les dice a las madres si le pueden dar un beso, si le pueden llevar un juguete, si qué tipo de juguete, si le dejan ver el móvil o no. Si es que es una cosa increíble. Es que estemos en el siglo XXI teniendo que discutir de con quién están mejor los niños, ese es el problema. Y perdón que me extienda. Y lo que creo es que cualquier trabajador, tanto social como educador, en centros como demás, lo que tendría que hacer es, cuando ver esas cosas, es denunciarlas. Mientras calléis, el silencio crea cómplices. Cualquier cosa que veáis, sois los encargados. Tú me estás diciendo, los protocolos están mal, son de risa, son estrictos. ¿Qué has hecho al respecto? Pues mira, yo aguanté mis 6 meses de contrato y luego no me renovaron porque protesté, precisamente. Eso es uno de los mayores problemas, que los que realmente queremos cambiar las cosas desde dentro no nos dan continuidad. ¿Pero te fuiste a la Comunidad de Madrid? ¿Te fuiste a la Comunidad de Madrid a plantear la denuncia en la comisaría? No, Rosa, pero no te metas con esa mujer, que es una mujer valiente que ha perdido el trabajo por luchar. Sí, no me meto, le pregunto. Le pregunto y ni siquiera me dijeron, ay, te despido. No, es que no me renovaron y ya está, ¿no? Y fui a Lamas. Yo fui a Lamas a comentar todas estas circunstancias y ni siquiera me creyeron. Y conocemos, o sea, conocemos más casos, hay que saber. A ver, sí. Conocemos más casos. El centro Chamberí que antes hemos citado, le quitaron de la dirección a dos o tres personas que conocemos ahora, les quitaron por intentar hacer lo que tú misma has intentado hacer. O sea, tenemos que intentar saber que hay trabajadores sociales y trabajadoras sociales que tienen las cosas claras y que con esos tenemos que converger. Tenemos que converger precisamente porque quien mejor sabe lo que pasa dentro sois vosotras y vosotros. Entonces ese y al final es una cuestión del sistema, no es una cuestión de los trabajadores, ni de las familias, ni de los niños, ni nada. Bueno, es una cuestión de que el sistema no está bien construido. Vamos a dejar hablar a Irichi, la pobre que la tenemos aquí, que no ha abierto la boca. Irichi, además, según me ha explicado Victoriano, a ti no te ha pasado esta circunstancia aquí en España, sino fuera de España. Porque evidentemente, pues, si nos puedes explicar tu caso. Sí, a mí me pasó esto en Bélgica. Y no quiero ofender a esta señora, porque yo sé que ustedes, todas las trabajadoras sociales, no son iguales. Pero aquí, realmente, las trabajadoras sociales allá en Bélgica fueron las que me han hundido. Incluso tengo aquí todos los traes una parte de los que ya están aquí, como arreglaban las visitas, privando a los niños de la libertad, de que yo les abrazara. En esos centros, yo no les llamo encuentros de punto, yo les llamo centros terroríficos, que son peores que una cárcel, donde uno va ahí muerta de miedo, sin saber cómo uno va a agarrar a su niño, y que uno tenga que agarrar a su niño y que te prohíban. No puedes arrullar a tu niño, no puedes jugar, no le puedes cantar una canción, no le puedes hablar en tu idioma porque tenemos que entender. Vamos, disculpa, ¿eh? Pero son, sacándote a ti, son un peor que bestias. Son no, una... no, eso es, pero yo nunca, sí, jamás haría algo así. Vamos, es que yo no sé. Porque no vas a poder hablar en tu lengua materna, es que sí. Eso... Yo no les puedes dar un beso. Sí, yo no sí. Sé si son bestias o fueron, yo he vi un vídeo donde hubo una generación de mujeres que fueron criadas en vientres de monstruos, y a mí me parece que estas mujeres que trabajan en estos centros que se llaman trabajadoras sociales, en España, en Bélgica, Alemania, en Holanda, porque esto está pasando en muchos países, porque siempre escucho hablar España, España, no es España, Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo, Inglaterra, Italia, está pasando esta peste, porque esto es porque el COVID-19, y estas mujeres, para mí, que son descendencia de estas mujeres que fueron infiltradas, porque vamos, que no tienen ni una gota de sangre en las venas, de que prohibirle a la propia madre de cargar a su niño, de arrullarlo. Y además aquí no solamente son las trabajadoras sociales las que están haciendo, es también, aquí se acusa a la administración, aquí hay un complot y una mafia que es de los servicios sociales, juezas, porque a mí me pasó por las trabajadoras sociales, la fiscalía y una jueza y la policía, que colaboran en hacerle este daño irreparable que le están cometiendo. ¿Cuántos niños tienes tú? A mí me arrancaron mis 5 niños. ¿Los a los 5? Sí, a los 5, no me dejaron un niño. Por todas las acusaciones falsas que me hizo una trabajadora social de un centro que se llama Averillina, que hay un centro ahí también para niños discapacitados, y también un centro psiquiátrico, porque la idea era que me quitaran a mis niños, y sin yo ser sometida por un psiquiatra, por una revisión psicológica, sin pruebas. Déjame decir una cosa solo. Sí. Que sepáis que otra madre que hemos tenido nosotros luchando es una mujer que es de padre alemán y madre española, y le ha sucedido exactamente lo mismo que a Richie. En ese caso, en Alemania, con un dato más, y ya termino, le dejo a ella, que ante su sorpresa se viene a España con su niño pequeño, convencida de que en España, que es su país, que es que su madre vive aquí, que una tía suya es una médica muy conocida, y cree que ya está, se viene con su niño pequeño, pierde los dos mayores, en ese caso también son 4, pero tiene 2 y 2, pierde a los más mayores que ya son mayores, pierde a los intermedios, y dice, bueno, por lo menos tengo a mi pequeño. Ante su sorpresa, le llaman del CAI de su barrio de aquí, que le sueltan el expediente que le han enviado a través del gobierno español desde Alemania, y se inicia un proceso que al final ha ganado, pero que le ha pasado 2 años peleando, y porque ha tenido mucha suerte. Era únicamente saber que sí, es un para problema. Hacer un inciso, sí, que se comunican entre se los comunican gobiernos. Entre ellos. Perdona. Sí, sí, esto... No es solamente, bueno, ella tuvo la suerte, pero yo no he tenido la suerte, porque ahí yo llevo 10 años, y aquí no solamente fueron los informes falsos de esta trabajadora social, porque fueron calumnias muy graves. Como yo digo, hoy en día cualquier persona puede despellejarte chismeando, pero no es que te levanten calumnias solamente de calumnias, sino que también se atreven a escribirlas, y que un tribunal y que una fiscalía se escriba acusaciones graves a una madre que no tiene ni una prueba, que le acusan de drogada, de drogadicta, de alcohólica, de desequilibrada, cuando yo trabajaba en una escuela con niños, y en esa misma escuela iban mis 3 niños, y que este informe se lo mandan a una jueza, y que yo creo que esa jueza ni leyó lo que estaba ahí escrito, y me han mandado una de policías que, vamos, que peor que una terrorista. La casa, yo no me encontraba en la casa. La casa llena de policía. Mi hermano era el que estaba ahí porque mi hermano se encargaba de que de recibirme a los niños hasta que yo llegara a mi trabajo. La casa llena de policías. Me han ido a buscar a mi trabajo y me, vamos, lo único que le faltaron era que me agarraran a palo para que entrara al camión de la policía a soltarme la bomba que me tenían de que ese día se llevaban a mis niños sin una orden oficial. Ah, y la casa fue allanada sin orden oficial. Esa está la famosa, ahora la famosa justicia que es que está del poder judicial corrupto y la justicia corrupta que están ahora ejerciendo. Entonces, no tenían orden oficial en ningún momento, porque yo conservo todos mis papeles, pero no tengo la orden oficial donde decían que por qué me acusaban a por qué se llevaban a mis niños. Entonces, todo esto y yo no sabía de qué me habían acusado. O sea, ¿por qué me habían quitado a mis niños? Yo me quedé ahí se me derrumbó todo, mi mundo, todo, no sabía a dónde dirigirme. Y todo donde me dirigía era como que si yo era peor que una terrorista. Nadie me creía, nadie me ayudaba. La propia abogada que fue ese día, porque a mí me quitaron los niños un 7 de diciembre del 2012, el 12 de diciembre tenía que ir junto con el padre a la primera vez a la jueza, y me han asignado una abogada, y esta abogada lo que hizo fue hundirme más todavía. Y la jueza, ¿a quién escuchó todo? ¿Y a quién le dio la razón? Al propio padre de mis niños. Y mis niños no los veía, no sabía a dónde se los habían llevado. No tenía ningún contacto con el niño. Y la primera vez que pude verle a mis niños, una hora, mis niños no me reconocían en un centro eso terrorífico, donde estaban como 3 trabajadoras sociales viendo lo que yo hablaba con los niños, vigilándome, peor, ¿cómo se dice? Peor que una presa, porque las presas incluso tienen la libertad de hablar con sus familiares, como lo dijo ahorita Victoriano. Y todo esto es gracias a una trabajadora social que trabaja en ese centro de Loving Jewel, en el cual también no era suficiente que me iban a quitar a los que me quitaron a los niños, sino que también me iban a encerrar en un psiquiátrico porque yo tenía que estar supuestamente yo estaba desequilibrada y no estaba bien en mis cabales para criar 5 niños cuando le di la vida a mis niños en ese momento. Ahora yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí con este sistema judicial y con estas leyes europeas? ¿Qué está pasando aquí en Europa? Vamos, ¿qué está pasando aquí? Estos casos son casos graves. Son casos graves, son delitos graves. Pero a esa pregunta que ella hace de qué está pasando en Europa, no podemos menos de repetir algo que ya hemos dicho, creo, aquí, que es cuando al llegar la democracia a España encargan a Martínez Reguera y a otro grupo de expertos que preparen la ley del menor. Preparan la ley del menor, empiezan a prepararla en tiempos de Suárez, siguen trabajando con ellos y finalmente se aprueba la ley del menor y no tienen en cuenta nada de lo que había dicho Martínez Reguera. Un poco después, Martínez Reguera se queja e inicia un movimiento que lo inicia precisamente en Vallecas de apoyo a chicos y chicas que estaban en trance de ser tutelados. Y finalmente en el año 1987, que es otra de las cosas que se critican, se hace una ley curiosa que yo invito a que tenga ganas de leérsela, que supuestamente es la ley de defensa de los niños, y esa ley es la defensa de los acogedores y de los adoptantes, y se dice en el preámbulo. Y entonces cambian el Código Civil y cambian toda la ley de procedimiento administrativo de procedimiento civil, y desde entonces eso sucede. O sea, no se ha modificado, porque después de esa ley del 87, que hace ya mucho tiempo, hay otra ley que es del 96, otra de 2015, y ahora se ha hecho otra que es del 2021. Y no hay ningún diputado, no hay ningún grupo de políticos, salvo algunos oportunistas que están apareciendo últimamente, pero no hay ningún diputado o diputada que se plantee revisar completamente de arriba abajo. Hoy me preguntaba, me parece que está de Adeni, Isabel, que estaba hablando con ella, me preguntaba que qué creo yo que hay que hacer con las leyes. Las leyes hay que revisarlas de arriba abajo, pero no solamente las españolas, las europeas, porque como pertenecemos... Ahí, claro, habrá entre gobiernos, hay una colaboración. Hay una colaboración. Entonces, el problema de fondo que tenemos que tratar en algún momento, yo no sé si hoy da tiempo o no, es qué le pasa a la sociedad Europea y a la sociedad española para permitir que nuestros diputados, diputadas y representantes, frente a las familias, en vez de hacer y desarrollar un planteamiento de apoyo a las familias que lo necesiten, lo que hacen es un sistema de búsqueda de las familias malas, porque en el momento que se decide que hay familias buenas y familias malas, pues ya en cierta medida los profesionales están condicionados, porque no son contratados para ayudar a las familias que lo necesiten, no por ser malas, sino porque lo necesitan. Están contratados para andar buscando a ver cómo, y entonces de ahí vienen los test que se utilizan, los protocolos de los que han hablado nuestras compañeras, etcétera, etcétera. Sí. Yo no creo que haya familias malas, simplemente hay familias que piensan distinto, que tienen otras opciones de vida, y familias vulnerables, malas. 19 tutelas en retiro, 229 en Vallecas. Qué malos son los pobres narices. Y qué buenos los ricos. Hay una cosa que, bueno, que no hemos tocado. Tú me hablas de las leyes. Evidentemente las leyes aquí no están, por desgracia, para proteger al niño o para proteger al desvalido. Aquí hay algo muy importante. La tutela de niños se ha transformado en un negocio. Y ese negocio da mucho dinero. 4.700 euros a 9.000 al mes. ¿Puedo? Por niño. Sí, di. Ajá. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos al grano. Aquí dicen muchos, están muchos defensores, el bienestar del niño, el bienestar del niño. Aquí no se está velando el bienestar del niño. Aquí están velando son su los millones que le están entrando por los niños. Las madres aquí están velando, dicen, el bienestar del niño. Aquí, vamos, aquí la que decide si usted quiere ser madre, usted quiere tener una familia, es el padre y la madre. Ya que si los padres y la madre no se la llevan bien, no entiendo cuál es la metedera de esta gente. Porque si yo me pregunto, ¿sus vidas son perfectas? ¿Sus hogares serán perfectos? La familia hoy en día tiene que ser familia perfecta, familia pobre, familia mala. Antes la familia no era buena ni perfecta y nadie se metía en estos problemas. La familia resolvía sus problemas familiares. Ahora todo lo hará la protección del niño. No, señores, aquí no se está hablando de la protección del niño. Quizás se está hablando de una mafia de corrupción que viene de la Unión Europea, donde todo el mundo se está lucrando al dolor. Primero, los daños irreparables que le están haciendo un niño, arrancándole de la manera más cruel que pueden hacer con estos policías, a las madres haciéndolas llorar, sangrar, que una mamá tiene que pasarse toda la vida en un puto tribunal reclamando justicia, yendo hasta el Tribunal Europeo para denunciar toda esta corrupción, que uno no sea escuchado y que uno diga que la acusan de loca, de irresponsable, cuando no es así. Aparte que te torturan con tus hijos, torturan a tus hijos, les destruyen para toda la vida porque estos son daños irreparables que le hacen a un niño. Tienes que pasártela tocando puerta. ¿Dónde puedes? Cuando tú, muy sanamente, tú fuiste tú con un hombre que tuviste a tus niños. Ahí no estaba servicio social, ahí no estaba juez, ahí no estaba policía, ahí no estaba abogado, ahí no estaba tribunal, ahí no había ningún centro de tutela. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí con esta sociedad? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y cuántas madres que se han suicidado? A mí, yo perdí las cuentas, lo que yo me quería suicidar, de ir a ese centro terrorífico y de ver dejar a mis niños ahí llorando, que me gritaba mamá, y yo sentirme culpable, que una culpa que no me dejaba salir adelante, con una frustración y un miedo, porque esa es otra, la vacuna que te inyectan del miedo, para que tú dejes de luchar, termines en el cementerio o en la prostitución, en la droga, y digan, mira, ¿viste? Para que le digan a tus hijos, mira, teníamos que salvarte de tu mamá, ¿ah? ¿Y quién va a luchar después por esos niños? Y yo le doy gracias a Dios que estoy aquí contando mi historia, porque a veces ni yo misma me lo creo, que estoy de pie con un... ¿Quién aguanta una situación así? ¿Ah? ¿Qué dinero en este mundo puede pagar daños tan irreparables? ¿Qué dinero? ¿Ah? Y estos mafiosos, ¿cuándo van a ser castigados? ¿Cuándo le va a llegar la justicia? Ya. Por favor. Tranquilízate. Dime, Patricia. Perfecto. Sí, yo primero que animo a las familias, porque nadie creo que se merezca que le juzguen de esta manera su forma de vivir, y que se pueda o que se... Pues eso, parece que es que tenéis que estar justificando hasta lo último de vuestros actos, y no me parece, ¿no? Porque todos somos imperfectos y todos tenemos incoherencia con nosotros mismos y con el resto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, no hemos hablado mucho de la cuestión económica, que hay chavales que están en residencias infantiles porque sus padres son precarios, que es como, Dios, es que deberíamos estar el 80% perdona. De las criaturas allí, porque es que precario estamos todos. Entonces no me parece ni medio normal todo ese dinero que se destina al mantenimiento, a la manutención de la criatura y demás, porque no se la dan a la familia. Esa es la pregunta que nos hacemos todos en otros programas y en este. Yo creo que esto se puede solucionar así. O sea, realmente no todos los niños, que hay muchísimo estigma, ¿vale? O sea, los niños lo primero que sufren es que se les mira diferente, y que porque tú vas a una residencia infantil que todo el mundo insiste en llamar centro de menores, que no es lo mismo, ¿vale? Porque un centro de menores son niños que han tenido, han estado envueltos en alguna irregularidad, y no, esos son centros de reforma. Hay, por eso, hay, o sea, centros, que, hay pisos de acogida, mismo, ¿no? No, hay pisos de acogida, hay centros de menores y hay pisos y centros de reforma. Los centros de reforma son cuando el niño ha tenido algún problema por legal. La justicia, porque... Y eso, la cuestión es eso, no, ese dinero, no es lo mismo. Ese es el, chaval, mira, si tú, no está diciendo, si tú, yo no sé si podría mismo, hablar Rosa, para sí, decir sí, mi opinión, y luego sí, ya me contestas. Evidentemente, pues digo. Evidentemente, mantener a una criatura en un centro determinado, el que sea, cuesta un dinero, ¿no? 4.000 pues entre 4.000 y 9.000 euros mensuales. Realmente es que si se le diera a la familia, ya está, o sea, se resuelve el problema. Y si quieres, luego me pides, pues es que porque no estoy, tengo trabajo, pues me pides que una justificación de que estoy buscando trabajo, como hace el SEPE, o me pides lo que quieras, una serie de requisitos que, bueno, pueden tener sentido o no, porque aquí las cosas no se hacen nunca bien. Pero bueno, en resumen, yo soy de la opinión, como profesional, ¿vale? Yo soy de la opinión de que ese dinero deberían destinarlo a las familias, ¿vale? Porque es de la mejor manera que se... pensando en ellos, en los niños, porque parece que es que en los últimos que pensamos somos en ellos, ¿sabes? Entonces, pensando en los niños, con quien mejor van a estar es con su familia, ¿vale? Y ese dinero es que realmente lo necesitan, es que para eso está el dinero. No está para que se lo embolse nadie, ni para que haya mafias, ni para nada. Está para que ayudemos a la gente que realmente necesita esto, pues... No nos gusta el trabajo social y no, pues vamos a destinar el dinero donde realmente hace sí, falta. Es que además yo, como ama de casa, hablo ahora aquí, 4.000 euros tú no te gastas todos los meses en un niño. No, ni de vamos, ni en darle comer, ni vestirlo. A lo mejor destinando, fíjate, la mitad, darle 2.000 euros a esa familia que está en estos momentos pasando por una crisis, y que se le ha quitado el niño por falta de medios, es que igual se ahorraban otros 2.000. Pero conviene tener sí, claro una cosa, porque desde hace... Antes nos has preguntado sobre la manifestación. Es importante insistir en la manifestación. Hace 10 años, cuando empezamos a hablar de estas cosas, apenas había manifestaciones, apenas, digo, sobre todo en España. Pero ahora tenemos que tener cuidado, porque desde que nos hemos empezado a movilizar, aunque no tanto como sería necesario, han empezado a proponer mayor número de familias en acogida y en adopción. Entonces, ojo, porque los que dirigen la sociedad, no solamente en el plano económico, sino en el plano político también, van por delante de nosotros. Nosotros demostramos con hechos que los niños no están bien en los centros ni en las casas de acogida, en los pisos de acogida. Solución. Ahora le van a dar los 2.000 euros o los 1.500 a familias que llaman profesionales del acogimiento, que es un término del que apenas se habla. Hay familias profesionales del acogimiento. O sea, le van a proponer, por ejemplo, a una persona como tú, esta que nos está hablando, te van a proponer que si quieres ser profesional del acogimiento, o sea, que tengas a dos niños contigo en tu casa... Tres, puedes tener hasta tres. Bueno, pues si es tres, fíjate, por dos... Más dinero. por dos, 6.000 euros, porque seas profesional del acogimiento. Y claro, eso ya de nuevo volvemos a la cuestión ideológica de qué entendemos por familia idónea y qué entendemos por familia no idónea. Y a lo que deberíamos definitivamente oponernos es a que se pueda dividir a las familias en idóneas y no idóneas. Toda familia es idónea. No, y aparte, ¿quién pone los criterios? O sea, ¿quién determina la idoneidad? Que definan eso. El problema, ¿idóneo qué es? El problema es que si... Que eso no es así. O sea, es que pero toda es que si una... familia tiene dificultades pero y es que no por si... ello tienen que privarles a unas personas de sus hijos o a unas personas de sus padres. Como es que... bien sabrás, hay un concepto en la ley del menor en el que cabe todo. ¿Qué es idóneo y qué no es idóneo? Pues te lo voy a decir. Todo lo que se pueda meter en el bienestar moral del menor es idóneo. Para quitártelo y para no quitártelo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está definido? Pero, perdón. ¿En qué punto cabe la opinión de los niños? Pero ¿no? Es que, porque pero, muchas veces nos olvidamos de ello. O sea, pero, puede ser muy idóneo que tengas dinero para tener al niño en tenis, en pádel y en no sé qué... Pero es que a lo mejor eso no le hace feliz. Entonces, ¿por qué esa familia es más idónea para tener a tu hijo que tú, aunque no puedas tener dinero para darle extraescolares? Pero es que, el tema, en cuanto aceptemos los colectivos que estamos en contra de lo que está pasando con la red entera de atención a menores, en cuanto aceptemos lo de que hay idóneos y no idóneos, el segundo paso es muy sencillo de suponer. Va a ganar el colectivo más tradicional, o sea, sobre la familia, eso es muy sencillo. O sea, el mundo tiene un problema y es que un libro del siglo XIX que se llama Origen de la familia, la propiedad y el Estado, hoy nadie lo lee, está pasado de moda. Pero si se leyera ese libro, La familia, la propiedad y el Estado, o se leyera a otros autores más modernos que son de la época del 68, que son cuando se cuestiona la mayoría de edad de los niños y que hablan de la descolonización de los niños y de las niñas, veríamos lo que pasa. Por eso es tan importante la movilización en dos sentidos: en estar en las calles gritando, como estamos algunos, y estar en las universidades, en la antropología, en la psicología, sociología, cuestionando esa manera de dividir el mundo en idóneo y no idóneo, que lleva a que dividido eso, o sea, por eso tenemos que ser radicales. No hay familias idóneas o no idóneas, hay familias y punto. Y ahora las familias se organizarán como ellas quieran y nadie decide cómo son esas familias. Porque si no hacemos eso, nos van a ganar. De hecho, nos van ganando. De hecho, cada vez, oír estos días a Dan Causa y a Ayuso hablar del programa de la Comunidad de Madrid para adoptantes y para acogedores es tenebroso, porque lo que van a hacer es, van a empezar a cerrar centros, que ya los están cerrando, han cerrado La Casita, han cerrado otros, y van a empezar a ofrecer a los trabajadores sociales que se van a quedar sin trabajo, porque si cierran Las Casitas se quedan sin trabajo, les van a ofrecer profesionales del acogimiento y de esto. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante y por eso la herejía es tan importante. Así que, Rosa, cuéntanos algo de los herejes. Ya va a esperar, Rosa, disculpa. Antes para terminar, aquí también de lo que estábamos hablando hace rato, que de la pobreza, que familias que... No, eso es mentira. Porque yo tenía trabajo, trabajando. Ya, no, pero sí. Qué bueno. Y incluso que también en Holanda, en Bélgica, le quitan los niños incluso hasta familias que también tienen dinero. O sea, que no tienes que ver que seas pobre, de que no pues tengas aquí no trabajo. Pasa eso, ¿sabes? Aquí es aquí, más es que, a los pobres. Aquí van por los pobres. Incluso en Bélgica, las familias que están en la pobreza, que están en la droga, que verdaderamente no atienden a sus hijos y que esos niños necesitan ayuda, porque aquí todo el mundo habla, ay, el niño, el bienestar del niño. Pero si no van por esas familias, no por las familias, sino a ver qué condiciones está el niño, y lo sé y lo he visto con mis propios ojos, y también porque yo hablo de mi tema que me gusta hablar, porque esto en Bélgica es un tabú, y allá las familias que verdaderamente necesitan ayuda, a esas no, por ¿sabe por qué? Porque ahí hay mucho trabajo, y que quieren estas señoras protectoras del niño. Quieren niños donde verdad, niños que sean bien cuidaditos, que estén muy hermosos, que estén bien cuidados, para dárselos a estos sinvergüenzas que antes aquí, eso yo no entiendo, para adoptar un niño tenías que ir a un país y pagarte un platero y estar en ese país para poder traer a un niño. Ahora, con esta sinvergüenzura descarada que está ahora, que están recibiendo subsidios de la Unión Europea, no hace falta ya irnos, sino que tú incluso hasta escoges el modelo del niño, cuál niño quieres, para dárselos a estos sinvergüenzas. Como en Estados Unidos, que hace muchos años que había un auténtico mercado de niños. A ver, no puedo evitar decirlo, porque se sabe que en Estados Unidos, desde todo el tiempo, había un mercado de niños. Y hay un libro que yo aprovecho para recomendar una vez más, que se llama Filomena, que convenía conocerlo como si fuera la Biblia. Filomena, que cuenta ese mercado de niños en el Reino Unido y en Estados Unidos desde el año 50, el año 60. Háblanos de los herejes. Os hablo de herejes, pero quiero decir un apunte a lo que ha dicho Arichi. Y mi barrio, yo soy de Orcasitas, y en mi barrio hay una calle donde los barrenderos entran con escortas. Cuando se llevan a mi hija, yo les dije, pero bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis llevándoos a mi hija? Iros a Santa María Reina. Y digo, allí hay niños descalzos, fumando. ¿Y sabes lo que me dijeron? Denúncialos con nombres y apellidos. ¿Con nombres y apellidos? Quítate de los tacones, bájate de los tacones y sal a la calle, leches. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí, a una ciudadana, que denuncie con nombres y apellidos? Ese es tu trabajo. Ir allí, investigar por qué esos niños están descalzos y drogándose. Pero eso, como dice Adichin, no interesa. No interesa. Y pasamos a lo más divertido. Bueno. No. Lo mejor sería que no tuviera que existir. Efectivamente. Pero intentamos tomarnos la vida con alegría, porque yo no les voy a, yo lo digo siempre, no les voy a dar el gusto de verme vencida. No se lo voy a dar. Y entonces quiero llevar mi sonrisa a todo lo que haga, porque las cosas, cuando se hacen con ganas y con alegría, al final salen mucho mejor. Y entonces, pues este sábado nos vamos a las calles y quiero que venga todo el mundo, porque nos necesitamos que todo el mundo se entere de que en algún momento de tu vida tú puedes ser tutelado, que no tengas la mala suerte de caer en el sistema de tutelas, seas un niño, seas porque tenga una enfermedad y te quedes, yo qué sé, te dé un ictus y te quedes mal, o que seas mayor, porque como entres en el sistema de tutelas, estás vendido, ya no eres nadie. Hemos visto lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, bueno, y en todas las comunidades, en las residencias con los ancianos. Hemos visto cómo les han tratado, pues así tratan a nuestros niños. Y ante esta inquisición y ante esta forma de tratarnos, surge el movimiento hereje. El movimiento hereje son un grupo de madres afectadas, de madres que han decidido no callarse la boca a pesar de todo, y que han comparado a los servicios sociales con la Inquisición. Antes eras bruja, eras adúltera o simplemente no tenías marido, y ya te ponían el San Benito y te destinaban a la hoguera. Ahora somos madres solteras, somos familias pobres, somos víctimas de violencia de género, víctimas de desahucio. ¿Y dónde te llevan? A la hoguera. Te cuelgan tu San Benito y te llevan a la hoguera. Así que hemos decidido salir a las calles. El movimiento hereje se gesta de la indignación ante los servicios sociales y se gesta de la capacidad de decir, soy libre de pensamiento y soy libre de elegir, y elijo no quedarme callada en un sillón llorando, esperando a que me den el beneplácito de que, ala, ahora eres buena, ahora eres mala. No, yo no soy mala. Yo soy buena, lo haré mejor o peor, pero no soy mala. El manual de instrucciones tampoco lo traía. No me lo dieron cuando la niña nació. Lo hago como puedo. Para eso no te dan manuales. Lo hago como puedo. Y si ellos quieren dinero, yo quiero a mi hija. Y por encima de eso, no hay nada. Bien, volvemos un poquito. Vamos a ver qué hora estamos, porque ya... todavía tenemos un poquito de tiempo. Volvemos al tema que evidentemente hemos tocado. Es evidente que aquí estamos y en general Europa está toda bajo un sistema capitalista, y aquí lo que vamos es al dinero y al negocio. Los niños Bueno, como yo he dicho yo creo que son los seres más desprotegidos del mundo y más que todo por los gobiernos. Primero, yo pienso que como no votan, pues ¿para qué se van a molestar en preocuparse por ellos? Entonces, pues todos sabemos que en los centros o en los hogares de acogida, tú que decías en Norteamérica cuántas películas han salido, que había familias que vivían de acoger niños. Los trataban como los trataban, unas veces bien y otras veces mal, pero que no trabajaban, con que les pagaran por cada niño, esto, pero que estamos, esto que es un mercado de esclavos, ¿o qué es esto? Lo es. Ya, pero el tema es que estamos en el año 2022, hace 50 años del informe UNESCO de Aprender a Ser. Entonces, han conseguido que no se celebre este aniversario, como no se celebra la cumbre de la Tierra, que tiene el mismo tiempo. Yo creo que los herejes y todas las asociaciones que estamos apoyando lo del próximo día este, tendríamos que seguir hablando con vosotros para convertir emisoras como esta en lugares de aprendizaje, además de apoyo a las familias, a personas como Arichi o como Rosa, que lo están pasando tan mal, que además fuéramos lugares de aprendizaje, exigiendo una escuela diferente, exigiendo la descolonización de los niños y de las niñas. Yo me estoy leyendo muy despacio los programas que tienen los niños y niñas de primero y segundo de primaria. Entonces, los libros no están mal. El problema es que la prisa por aprobar y la presión que muchos padres y madres ejercen sobre sus hijos para que aprueben les tensiona, les pone en situación de estrés y entonces no aprenden. Si nosotros empezáramos a decir que el niño tiene que ir a la escuela a aprender, no a aprobar, aunque parezca que salirnos del problema, es todo lo contrario. Porque debido a eso de que aprueban o no aprueban, aparecen unas cosas que se llaman los PST. ¿Es el PST, no? PTSC. Ah, PTSC. El PTSC es un trabajador que quizá la compañera que nos está escuchando suele ser un trabajador social que no va al colegio a apoyar a todos los niños, a los que están más vulnerables y a los menos, a todos, va a andar a buscar niños vulnerables. Son los informantes de los servicios sociales en los colegios. Y lo último es que una amiga nuestra, que es maestra, le están dando un cursillo para eso, para que si quiere ser, en vez de PST, esta otra cosa nueva que han inventado con la ley del 2021, que es el coordinador contra la violencia. Y curiosamente, lo que les están explicando a estos maestros y maestras que se prestan voluntarios para ser coordinadores contra la violencia es el artículo 22 cuarter, para que sepan que tienen una obligación de informar y que no se preocupen, porque el 22 cuarter de la ley del menor, de la ley de los niños y niñas, dice que no se puede investigar a quien delata. O sea, el artículo 22 cuarter dice, se investigará a las familias que se piensa que son susceptibles de ser desamparadoras, se les puede investigar sin el conocimiento del interesado. Yo, desde que empecé con estas cosas, estoy dando caña contra el 22 cuarter de la ley de 1996, pero ya mi mayor sorpresa es que de golpe ahora, en los cursillos que se le dan a quienes van a ser informadores, nuevos PSTC o nuevos esto, se les avisa que tranquilos, que para eso está el 22 cuarter, y que como el 22 cuarter les protege, aunque se equivoquen en algunos de sus juicios, no les va a pasar nada. Yo no sé si veis la importancia que tiene, y que en las manifestaciones y en otros actos que hagamos empecemos a decir que o cambiamos las leyes y los protocolos, y sobre todo las leyes educativas se convierten en dar la palabra a los niños en los dos sentidos. Si al niño se le da la palabra y está siendo en su casa, por la razón que sea, no bien tratado, explicará a los demás niños de una manera natural lo que le está sucediendo y se podrá evitar lo que le haga. Y si se le da la palabra en otra dirección, aprenderá. Si no se le da la palabra, estará siempre así, agarrotado, esperando en si aprueba o no aprueba. Porque si no se le anima a hablar, aunque se equivoque, pues siempre estará asustado de qué puede decir, por lo tanto, en manos de quienes quieran manipular. Sí. Bueno, pero volvemos a lo mismo. O sea, que evidentemente, mientras siga esta especie de monopolio, negocio, porque estamos en una o sea, es evidente que estamos en una sociedad capitalista, y que se prive ante los derechos de niños o los derechos humanos el ganar dinero, estamos perdidos. estamos perdidos. Sí, pero es eso, pero por eso es tan importante lo del aprobar o aprender. Si yo estudio si yo estudio para aprobar, lo que me preocupa es ganar el máximo dinero. Me están preparando para que tenga conocimiento y debata con los otros. Me están preparando para eso, para que compita, para que sea el evidentemente, o sea, no les enseñan lo que es la empatía, no les enseñan lo que es luchar por unos derechos humanos. Evidentemente, si ya las generaciones salen del colegio con el que eres un ganador, si consigues una beca o consigues a la primera un trabajo bien pagado, etcétera, etcétera, y tienes un coche y te compras una casa, estamos perdidos. Uh-huh. Estamos perdidos, pero perdidos del todo. Ya no solamente en el plano de los niños, es que socialmente estamos perdidos del todo, porque es que no se están respetando los derechos humanos. Y eso es lo que está pasando no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Yo le preguntaría a Rosa, que tiene una niña joven. Tu hija, mientras está yendo a la escuela, no digo ahora que encima tiene una doble presión, ¿qué le exigía más en la escuela? ¿Que aprendiera, que utilizara los propios conocimientos que por el tipo de familia que sois vosotros le podíais dar, o que aprobara? Aprobara. De hecho, todo se basaba en eso. Yo nunca oí que dijeran, mi hija, por ejemplo, tiene 4 años de música, 2 de robótica y es bilingüe totalmente en inglés. Aparte de que tiene... mi hija es de las que con 13 años ahorra para comprarse libros. Pues le haría la misma pregunta a Richie. Me decían, es que no le habéis corregido los deberes en casa. Y le decía yo, hombre, es que yo pensaba que los deberes los corregíais, los hacíamos en casa y los corregíais en clase. Digo, y entonces, en vez de estar corrigiendo deberes, que yo en mi época se corregían en clase, pues estábamos leyendo un libro. No, pues el libro después. Primero hay que corregir los deberes. Entonces, ¿para qué están ellos? Aparte de que el sistema educativo a mí me mandará a corregir, vamos a suponer, los deberes ya de mis nietos, porque yo ya tengo que hablar de nietos, y no me entero de nada. No, pero a ver, lo que yo concibo en la vida es, tú haces tu ejercicio en casa y si estás equivocado lo hacen en la pizarra, y si estás mal te explican por qué estás mal y tal. O sea, que te digan a un niño, no, lo importante son los deberes, no que leas un libro. Ese es el mayor problema, porque estar leyendo un libro en cierta medida es estar mejorando lo que sabes. En vez de llamarle deberes, deberían llamarle mejorar lo que ya sabes. Entonces valoran más el que le pongas un tic en donde debe de estar el tic, a que aprenda como aprendía su niño. Pero repito, en Bélgica, ¿cómo estaba ese tema? ¿Le daban importancia al aprendizaje, en tu caso, o le daban importancia a las notas? A ver, sí, a las notas, la importancia, en Bélgica es así. En Bélgica es también la educación, todo es rápido, el niño a veces no tiene tiempo ni para comer, que eso también me parecía una atroz allá. Los niños están todo el día en una escuela, o sea, desde muy temprano el niño es... Yo no lo hice con los míos, o sea, con los mellizos sí, pero yo aprovechaba lo máximo. Pero veía mucho que los padres llevan muy, muy temprano un niño a una escuela, pero demasiado temprano. No sé si ese niño le habrán dado un desayuno. Todo el día un niño en una escuela, vamos, es que ni un robot. Entonces exigen que el niño sea un celebrito. Que el niño tiene que ser un celebrito, que tiene que tener las mejores notas altas. El niño no puede atrasarse en aprendizaje, porque ese niño ya le ponen un Q8, no sé, un Q4, que tiene que ir a una escuela especial, porque a mí me pasó con mi segundo niño. Y también yo creo que esto fue uno de los motivos, los cuales, porque esto también vino de la escuela, era que yo era una, o sea, yo me preocupaba mucho por la educación de mis niños, y estaba siempre ahí pendiente y preguntaba porque como por el idioma se me hacía difícil, entonces trataba lo máximo de de ayuda de los niños. Incluso yo pedí muchas veces ayuda para tareas dirigidas en el verano, para que vinieran a la casa, para que así mis niños, o sea, tuvieran su propio tiempo para aprender en tarea. Y nunca, esa ayuda nunca me llegó. Nunca llegó. Pero la ayuda para que me quitaran a los niños sí llegó. Eso sí es raro, ¿eh? De la propia escuela, donde supuestamente los niños van a aprender. Entonces, como está, ahora quiero decir otro punto de lo que estábamos hablando hace rato, que aquí se está hablando de una esclavitud. ¿Y quiénes son los esclavos aquí? Los niños. ¿Y quiénes son los que están siendo explotados? Los niños. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Quiénes se están enriqueciendo? Las grandes mafias que se están enriqueciendo de los niños, porque dicen que son los intereses, cuando eso no es así. Y aquí hay un pequeño detalle, y eso lo olvida todo el mundo, aparte de aprender, que a los niños aquí no se les está enseñando lo más importante, los valores, los principios y el amor, el respeto, que todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido, y que estamos creando ahorita una sociedad. Sí, aprender, mucho aprender, tener notas altas. Entonces, normas. Entonces, ahora yo me pregunto, todas estas personas que están trabajando en todas estas instituciones, y usted va y le pregunta algo sobre una vamos a poner un artículo, no saben nada. No saben nada. Estas trabajadoras sociales, ¿cómo se permiten redactar un informe falso? Simplemente por ser trabajadora social. ¿Y quién las castiga? Porque eso es delito. El otro día eso es delito. Hombre, entonces, yo creo que es que no las castigan porque en realidad... Las premian. Las premian porque es lo que tienen. Muchas de estas trabajadoras sociales, porque aquí nos creemos... Primero, nos creemos que todo va por vía judicial. Nanay de la China. Por vía judicial va un 1% de las tutelas. Un 1%, afortunadamente, que es maltrato y abuso. Afortunadamente solo hay un 1%, porque ante ese caso la cosa cambia, ¿no? Pero eso va por vía judicial. Pero hay un 33% que son, pues, personas, niños que se han quedado sin familia, no tienen familia extensa, que claro, no los vas a dejar en la calle. Familias que han decidido entregar por sus motivos que fueran a sus hijos porque no pueden tenerlos, porque no han querido, porque no han sabido... Y ya está. Por lo que sea. Y hay un 65% que es dictado por una asistente social en base a su concepción subjetiva y a su protocolo. Pero ya ni siquiera eso. Muchos de esos trabajadores sociales, la mayoría ahora, no son funcionarios. Al no ser funcionarios, ¿qué pasa? Dependen de empresas de tercer sector, contratadas por los servicios públicos. Servicio público contrata, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Grupo 5. Grupo 5 no solo lleva centro de menores, sino que lleva a los trabajadores sociales que dictan los desamparos para que los niños vayan a centros de menores. A lo mejor no están llevándose dinero esas personas directamente, esos trabajadores sociales, no. Pero a lo mejor su puesto de trabajo depende de cuántas declaraciones de desamparo den en un mes, porque al final, si el niño va a un centro, ese grupo, y he puesto este, por poner un ejemplo, cobra de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Europea, del Ayuntamiento y de los fondos estatales para mantener a ese niño. Y a mí, mi hija va con... A mí me acusan de que mi hija iba con ropa de segunda mano de mi sobrina. Sí. ¿Y? Nada. Que en el centro tienen el Corte Inglés, que le llaman. Que es un armario, el armario comunitario, que es de donde dejan todo Dios las educadoras y toda la ropa, y van con eso. Yo no he visto que a mi hija le hayan comprado ropa. Bueno, para una boda que se lo exigí, le exigí que les comprara ropa. Sale de mi casa y no le dan la paga de su paguita, sus 2 euros que le dan. No se lo dan. ¿Por qué? Porque se va de vacaciones contigo. Bueno, ¿y tú cuando te vas de vacaciones no te pagan? Es cuando más lo necesitas, ¿no? Ya, pero ya se lo digo a vosotros. Sale conmigo y el transporte se lo pago yo. Pero ¿cómo que yo? Si lo tiene que pagar la Comunidad de Madrid. ¿No? Ah, no. Nosotros no te damos transporte. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué pagáis? ¿Qué pagáis? Mi hija no come cerdo. No come cerdo porque en su casa hay 2 musulmanes y entonces no van a hacer comida para unos y para otros. Entonces hacen la de los musulmanes y ahí comen todo. Mi hija ya ha aborrecido el cerdo, que vamos, que me da lo mismo, pero que entiéndeme que por qué, pues haz dos comidas, leches. Mi hija se va sin bocadillo. Mi hija, el educador, tiene que hacer cualquier cosa y no los dejan en su casa. A mí esto me aterra. Los dejan en el descansillo mientras voy a la compra o a donde sea, y cuando vuelvo entréis otra vez a la casa. ¿Pero y por qué las dejan en el descansillo? Porque no se pueden quedar solas en la casa. ¿Y se pueden quedar solas en el descansillo? No sé. Es que, pues que el descansillo está protegido de males. Pues es que si pasa algo dentro de casa, el responsable es el centro, pero si pasa fuera de casa... Pero vamos a ver, pero yo también los hago responsables si la niña está al descansillo porque yo he salido, o si no, que se la lleven a la compra. Ya, pero pueden decir lo que dicen siempre. Es que es un adolescente y está en la calle, hombre. Bueno, en fin. Que son cosas surrealistas. Que son cosas que, si Buñuel levantara la cabeza, hacía una película. Una película, sí, fijo que sí. Y Valle Inclán escribía una de esas. Vamos, su mejor obra de teatro. Okay. Aquí, disculpa, en general, estamos aquí, este negocio, aquí al final, en la explotación y la esclavitud ahorita infantil, este robo de niños. ¿Y a quién le trae trabajo? Porque le quitan... aquí están, ya los niños no pueden ser niños, los padres ya no pueden ser padres, lo están masacrando. Entonces, ¿qué produce? Aquí le produce trabajo a las trabajadoras sociales, a los fiscales, a los tribunales de familia. Pero una cosa es que les procure trabajo, pero ¿quién gana el dinero de verdad? ¿Eh? Pues la aristocracia, la rancia aristocracia, la rancia iglesia. Bueno, porque yo, por ejemplo, sí sé que uno de los mayores, o sea, inversores en lo que es en las residencias, es Florentino Pérez, claro, del Real Madrid. Claro. Y Nuevo Futuro. Las hermanas Kropovic. Claro, y Nuevo Futuro, que yo le llamo las de las marquesas. Porque hay nada más que marquesas y, bueno, son las que hacen el mercadillo, estrillo, el estrillo. Sí, bueno, sí. Estos sacan fondos. A mí me bloquearon su cuenta de Twitter porque, claro, me quejé, pero me mandan las newsletters. Bueno, yo sacan fondos, vamos, de cualquier día ponen a los curas a hacer un calendario. De estos, a ver, curas buenorros que salgan en paños menores. Con el alzacuello y en tanga, porque, vamos, te lo juro, O sea, podríamos cerrar el acto buscando una canción que se llama Los pobres de la capital. Sí. ¿Estás de cachondeo o no, le digo que lo busque? Que si lo busca. Es buenísima. Es una canción maravillosa. Bueno, mientras él lo busca, vamos a empezar a sacar conclusiones. Patri, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a empezar ya a sacar conclusiones, porque hoy hemos empezado un poquito antes, vamos a cerrar un poquito antes. Yo me tendré que quedar aquí porque queda una persona a 7:30. Vamos a empezar a cerrar. ¿Tú quieres decir algo, sacar alguna conclusión? ¿Qué opinas de este negocio que hay montado? Pues eso. El problema es que cuando uno los derechos humanos básicos de todos los individuos lo convertimos en un negocio, pues ahí es donde viene el problema, ¿no? Que es un problema real e institucional, sistémico, muy profundo, que tenemos que arrancar desde la base. Estamos todas en las mismas, tanto las familias como los educadores. Estamos todos los en educadores mismo de verdad, como tú, por ejemplo. Y vamos a seguir luchando y que se nos oiga, ¿no? Porque al final tenemos derechos, los niños tienen derechos y hay que velar por ellos y por su bienestar emocional y físico y de todo, ¿no? Te voy a pasar, por si te interesa ir, te voy a intentar pasar, o sea, lo que hay el sábado, por si los quieres ir a ver. A los herejes. Claro. Y gracias por tu valentía, porque gente como tú es lo que necesitamos. Hombre, en es el que mundo. Tampoco se puede decir que todo el mundo habrá de todo. Afortunadamente. No, la vida. Pues al final la gente como yo, que tampoco soy yo aquí Rosa Luxemburgo, o sea, que soy una persona súper normal. Pero podría hacerlo. De lo que pensáis. De todas maneras, lo que pasa ojalá. Es que no nos da tiempo, porque luego no nos renuevan. Entonces, y yo, bueno pues, pero tampoco estás muerto, sector, tampoco estás muerto porque no te renueven. Si te igual te dio pena dejar a esos niños, ¿no? Mucho. Y que sepáis que porque los niños... hicieron una manifestación que yo me lleno de orgullo. ¿Ah, sí? Yo estoy muy orgullosa de ellos y de ellas. Hicieron una manifestación hasta el despacho del director porque les pareció súper injusto que me despidieran, que les dije, a ver, que no me despiden, que simplemente pues que se me acaba el tiempo. Bueno, y no te despiden, pero vamos a ver, es una porque manera ya fina. Porque pobrecitos ellos también, ¿no? Y dicen, es que hay otros que son peores y siempre tienen que llevarse a los que valen de verdad, porque ellos saben, ¿no? Hombre, los que sí de verdad se preocupan por ellos y los quieren, y pues igual que sufrimos también. Sí. Lo vivimos con mucha intensidad porque es muy bonito, ¿no? A pesar de todo el drama y de todo, porque es muy doloroso, pero luego ellos son lo mejor. Bueno, de vez en cuando procuramos dar voz. Evidentemente hay en estos momentos, hay tantas y tantas causas como que ya, pero al final, que no si te digo, y que de verdad que hay educadores sociales que sí creemos en esto de verdad. Si te digo que tengo, y además lo que lo sabía, porque además Victoriano, que le dije, tengo todo el mes de octubre lleno, ahora empiezo a tener casi, solamente me falta cubrir un jueves de noviembre. Es que es horrible. Esta semana hay como 5 manifestaciones entre sanidad, trans. No, pero que sí, pero vamos, que si quieres tocar, bueno, tienes que encontrar las personas que quieran venir y que quieran hablar, eso también es verdad, ¿no? Mm. Y tener los contactos y todas estas cosas, pero que es evidente que es que, pues, no, nos faltan horas, nos falta tiempo y nos falta todo. Irichi. Bueno, no te me rompas ahora, sí, como te ha pasado antes. Sé que es súper doloroso. Yo trato de imaginarme qué hubiera pasado si a mí me hubieran quitado un hijo. Y yo no sé. Yo digo, es que agarro la recorta y me lío tiros. Pues como yo lo he hecho, pero yo te veo a ti como yo lo he hecho, pero sin recortar. No sé. Es que hay cosas que me sublevan tanto. Que si, bueno, pues le saco los ojos en vivo y en directo. A ver, que no estamos, que se dice que no hay que utilizar la violencia, porque yo vengo de un país que allá, yeah, si no te hacen la justicia, tú la tomas la justicia por las manos, por tu propia cuenta. Que vamos, ¿de qué país eres? De Venezuela. De Venezuela. Que si esto me hubiera pasado en mi país, vamos, esas trabajadoras, o sea, allá nadie se hubiera atrevido. Incluso yo les he dicho a estas trabajadoras y a estas mujeres que vayan a mi país y se den cuenta cómo una madre tiene que criar a sus hijos, que vayan al África, que vayan a esos países donde no existe este lujo y esta comodidad de que le estén pagando para ahora ellas metesen de metidas, de soponas en la educación que las madres le están dando a los hijos, que vayan a salvar a los niños palestinos, exacto, que... Sí, a los niños que hay. A los de Yemen, a los de Sudán. Sí, sí. Y que se... A las niñas, sí, iraníes. A las niñas iraníes. Y que se... A Afganistán, sí. Y estas de Bélgica, que bueno, que vayan a... Que vayan un día a mi país y le besen los pies allá a la Virgen, a quien sea, porque de lo que yo le quería hacer a esta mujer, porque si uno... Porque ellas están haciendo todo esto también. Porque aquí vamos, hay que decirlo también, nos hemos vuelto cobardes y nos hemos llenado de miedo, porque si aquí una se enfrenta, o dos, tres madres arrancándole la cabeza así, como así la sangre. Joder, luego me dice que la recorta, sí. No, pero es que arrancar la cabeza así, es que no me mancho las manos con mierda, ¿sabes? Por Dios. Pero ellos pueden hacer y deshacer con nuestros hijos, ellas sí. ¿Por qué? Porque uno se los ha permitido. ¿Por qué? Porque esto es, aparte que yo lo llamo también negocio, nos están metiendo, como se dice en mi país, gato por liebre. Nos están sometiendo a una dictadura. Y aquí no hay democracia. No, la aquí, llaman democracia, pero aquí no hay lo es. Una no dictadura es. Donde aquí... pero manda están, él. Sí. Poderoso caballero, don exacto. Dinero. Pero la alternativa, sí, yo repito, sí, sería volver a los inicios de ciertas cosas. Al mundo pionero, al salir con los niños y con las niñas a la calle, las familias, a plantearles a los propios centros, mientras existan, porque no los vamos a cerrar mañana de golpe, que dediquen más tiempo a salir de manera comunitaria, al retiro, a los parques. Yo pienso que si los padres y madres afectados por estas cosas nos conectáramos con los de las AMPAs, para que lo que tenéis aquí, que he visto que tenéis un grupo de ocio creativo. Hay un grupo que se llama la Fundación AIFES, sí, que lo que hacen es que los niños que los padres trabajan para que no se queden en la calle, vienen aquí a hacer los deberes. Hice una vez un programa con ellos. Nunca me divertí tanto, pero ojo, me divertí tanto con los pequeños, porque ya los que estaban adolescentes se cortaban mucho, pero los pequeños, madre de Dios, pues lo que llegaron a largar. Pues yo sugiero que el ocio creativo como objetivo, que es una de las cuestiones que le planteamos en su momento desde la asociación nuestra, le planteamos al defensor contra la pobreza infantil en la Moncloa, que uno de los temas que había que poner sobre la mesa, que no es de hoy para mañana, pero hay que hacerlo cuanto antes, es que en los parques, en los jardines, haya monitores, trabajadores sociales, que no van allí a vigilar a los niños, van allí a proponerles juegos a los niños. Entonces, igual que hay jardineros, igual que hay policías, tenía que haber un cuerpo de trabajadores sociales fomentadores del ocio creativo. Entonces, si cuando yo, padre de familia o abuelo, voy a un parque y tengo que estar preocupado, no sea que venga un mayorzote y juegue donde no debe, en vez de hacerlo de esa manera, se hiciera contando con los padres y con las familias, ocio creativo, las cosas empiezan a mejorar. O sea, una revolución de los niños y de las niñas en general, no solamente de los que están tutelados, sería necesario. Y yo, desde aquí, desde Ágora Sol, yo hago un llamamiento para que padres y madres que nos escuchen, además de tomar conciencia de lo que les estamos contando respecto a las leyes, etcétera, todo lo que hemos hablado, que tomemos conciencia de la necesidad de un odio, de un ocio. De un, del odio lo vamos a dejar. No, es que como ha salido así, de un ocio, para que no caigamos en el odio, el ocio, efectivamente. El ocio creativo. Fíjate que es una letra nada más, ¿eh? El ocio creativo de salir al campo, de salir a las ciudades, de que los parques sean lugares de encuentro de los niños y de las niñas, donde cuando nos pasamos el tiempo diciendo que cogemos mucho el móvil, no, si yo estoy en ocio creativo, no tengo tiempo de coger el móvil, o lo cojo para una canción como la que vamos a cerrar, que al final la has encontrado, ¿no? Sí. Yo quiero lanzar rápidamente tres mensajes. Quiero decirle a las madres que nos amenazan cuando tenemos miedo, que cuando no tenemos miedo no nos pueden amenazar. Entonces, salir a las calles, dar la cara. Si tienes miedo, esa, una. Segunda, que cualquier revolución nace en la calle. Que si no salimos nosotras, nadie va a cambiar una ley. Se ha visto con el feminismo, con la esclavitud, con la homosexualidad. La revolución nace de la calle. Con las pensiones, que hemos hecho últimamente una macro. Y ahora se está intentando con la sanidad. Si no lo demostramos en la calle, en el Parlamento, no nos hacen caso. Y por favor, que cuando veáis a alguien que pasa esto, lo peor que hay es el cómplice silencioso, que es el por algo será. En vez de decir por algo será, di, necesitas algo. Y os veo el sábado en Herejes, Plaza España, 5 de la tarde, y queremos cambiar el mundo, así que ven con nosotros. Yo voy a decir un último mensaje, no solamente, bueno, no lo odio, porque yo ya, gracias a Dios, he sanado mucho ese odio. Y yo también me he dedicado a hacer el amor, a sembrar plantas, porque también el amor a la naturaleza, porque dejo a un lado mis niños, y de que sembrar el amor a la madre tierra, árboles, flores, y también aquí se nos ha olvidado algo muy importante, que es todo se mueve y todo es una... el cosmos universal, y todo se mueve por una fuerza, y esa es la fuerza del amor, porque si no tienes amor, ¿qué amor vas a dar a tus hijos y a tus seres queridos? Y es el amor, la atención, y hablar y preguntar, y el tiempo que le dedicas a tus hijos, porque también muchos padres nos esclavizamos y se nos olvida, dejamos a nuestros hijos de segundo plano. Entonces, queremos cambiar el mundo, primero empecemos desde nosotros. ¿Por nosotros cómo? Mismos. Sí, por nosotros mismos. Primero tenemos que tener nosotros amor, porque si tú no tienes ese amor, ¿cómo tú vas a dar amor a otra persona? El amor y dejar el egoísmo, porque también una falta de que está pasando en el mundo es el egoísmo, el egoísmo y la envidia, y nosotros somos seres, todos somos seres especiales que venimos aquí a cumplir una misión. Pero ¿qué hacemos? Primero desarrollamos es lo malo, juzgar, condenar, cuando no es así. ¿Y por qué después te quejas? Ay, que estoy, no, estoy, que estoy mal, que estoy esto, las enfermedades. ¿Y de qué viene todo eso? Porque a mí me estaba pasando y decidí dejar el odio aparte, a sanarme, para curarme, porque hay que curar el alma. Y eso, para eso no hay medicina. Para curar el alma no hay medicina. Y disculpa, Rosa, que yo sé que tú no crees, pero Dios es el único que nos puede curar esa, esa es nuestra medicina. Y yo lo sé y lo comprobé. Porque el doctor iba donde mi doctor y le decía, me mandaba medicina y le decía, usted me puede mandar las mil y una medicina, pero esto no me va a curar este dolor y este, mi alma. Es, y si necesitamos llorar, tenemos que llorar. Tenemos que llorar porque la, el, si tú no lloras, tu alma no sanas. Y darles siempre ese amor a nuestros hijos. Esa es la falta que el mundo tiene. La falta del amor. Porque estamos reemplazando el dinero, el material, todo por eso. Y eso también es lo que está pasando con ahora con los niños. Muchas gracias. Son unas palabras muy bonitas para despedir el programa, Irichi. Evidentemente, el amor, la ternura y bueno, es lo principal, es lo único que nos puede salvar. Que cada uno le llame como quiera, que le llame Dios, que le llame dioses, que le llame madre naturaleza, que le llame como sea. Al fin, el fin es el mismo. Bueno, pues ahora estamos ansiosos de escuchar esta canción que tú has dicho que con la cual vamos a acabar el programa. Patri, muchas gracias por estar ahí porque sé que estás malita. Gracias a vosotros. Sigue adelante, no, que no te venza. Que vosotros nos vengáis abajo. Que no te venza un protocolo, ¿vale? Haz vale. Lo que tu corazón ya, te dicte. Bueno, te dejo enchufada para que oigas la canción. Claro. No me la puedo perder. No te la puedes perder, vale. Es en broma, ya verás que es una canción muy profunda en broma. Un besazo a todos y hasta ánimo luego. Que de todos sale. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en el camino. Eso, importante. A ver. Las tarjetas de canto dorado anunciaban la marquesa iba a dar una fiesta de gala y tan caritativa y siempre tan cristiana la iba a dar. A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. El señor embajador hablaba con la marquesa. Lengüilla con presteza, sándwich de jamón de York y la de floro mayor, hijastra de una ex princesa. Husmeaba las bandejas detrás de un whisky on the rocks y las husmeaba. A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y los pobres de la capital. Y la de Torre Menor, de antepasados gloriosos, flirteaba sin reposo, en ausencia de su esposo, con un joven parecido a Rodolfo Valentino, con un algo de cretino y un algo de gigolo. Y flirteaba. A beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Los huérfanos y de los pobres de la capital. El duque don Baldomero vomitaba con esmero encima de un camarero las huevas del esturión. Y el conde de Estropajera de una forma harto grosera. Pellizcó una camarera sin ninguna precaución. Y la pellizcó.